Audiencia, muy bien, muy contenta, muy feliz. La verdad que hoy es un día que va a quedar en mi retina y en mi corazón por el resto de mi vida, porque haber recibido y tener la dicha de haber recibido estos dos mamógrafos para mi provincia, para los departamentos de Olta y el otro en Villa Unión, donde se colmaron las expectativas, donde las mujeres de mi querida provincia van a poder realizarse los estudios de la mamografía para que no tengamos ninguna otra mujer que muera por cáncer de mama. Realmente, para mí, haber logrado esto a través de este país tan solidario como es Japón, a través de la embajada, haber recibido estos dos mamógrafos, bueno, la verdad que feliz, muy contenta, así que Dios mediante, dentro de poquitos días, los dos hospitales, tanto Villa Unión como Olta, van a estar recibiendo esta aparatología para todas las mujeres del Valle del Bermejo y de los Llanos Norte. ¿Y cómo se logra esto, Gabriela? A través de, bueno, me imagino, de un contacto a través del gobierno de la provincia. ¿Hubo algún aporte de la nación para lograr estos mamógrafos? Bueno, a través de mi secretaría fui la gestora de este trámite, ¿no? A través de la embajada, sí. Fue quien hizo los trámites, viendo lo que necesitábamos dentro de la provincia, como yo se lo dije acá a las autoridades de la embajada, como se lo dije también al gobernador en su oportunidad. Yo no podía ir a predicar en los departamentos algo que no podía dar cumplimiento, en decirle a las mujeres realizarse un estudio para prevenir una enfermedad si no tenía la aparatología pertinente para eso. Entonces, bueno, de ahí es que surge, teniendo la necesidad, surge, bueno, esta idea de haber pedido la solidaridad de este país como es Japón. Y bueno, a través de varios trámites que he realizado, ha llevado un trámite más de un año, hoy se puede cristalizar, ¿no es cierto?, esto a través de la donación que conseguí desde la Secretaría para la provincia, para todas las mujeres de los Llanos Norte y del Valle del Bermejo. Así que, bueno, muy feliz, por supuesto contenta. He transmitido acá, por supuesto, a la embajada. El gobernador no pudo estar presente, ni tampoco la señora vicegobernadora, por otros compromisos acaecidos, pero su saludo del gobierno de la provincia de La Rioja, acá a este país tan solidario como Japón, en la cual a nosotros nos viene a cubrir una necesidad de más de 12.000 mujeres que van a poder realizarse los estudios y prevenir una enfermedad como es el cáncer de mama, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Mujeres y del interior, ¿no? Que por allí se les hace un poco más difícil, ¿no? Trasladarse a centros urbanos importantes, lo que puede hacerse el estudio, y bueno, y ahora ya van a tener la posibilidad de tenerlo cerca, bueno, allí en Olta y en Villa Unión. Así es, efectivamente, uno cuando transita a los distintos departamentos de la provincia, realmente toma nuestra la magnitud de ver que en La Rioja realmente, La Rioja somos todos, ¿no es cierto? No termina solamente en la capital. Y bueno, es de ahí a donde uno, no solo como funcionario de gobierno, en este caso a mí, en el lugar que me tocó estar, en la cual estoy muy agradecida al gobierno, al gobernador, por haberme puesto en este lugar en la cual yo pude dar cumplimiento a muchas expectativas que tenía. Y en este caso, llevar estos elementos de suma necesidad a la provincia, donde las mujeres del interior van a poder realizarse estos estudios, por supuesto, de ahora en más, llamar a la solidaridad y el compromiso de los jefes comunales, de los diputados e intendentes de cada departamento, del Valle del Bermejo y de los Llanos Norte, a acercar a nuestras mujeres a que se realicen los estudios correspondientes. Ya se sabe, se ha determinado, digamos, cuándo van a comenzar, digamos, a funcionar efectivamente. En próximos días van a estar los aparatos en nuestra provincia. Si Dios quiere, vamos a tener la visita del embajador Ishika allá en nuestra provincia. Ya lo tengamos en próximos días, los mamógrafos, va a estar presente el embajador. bueno, contenta, feliz, así que decirle a todas las mujeres del Valle del Bermejo y de los Llanos Norte que si Dios quiere muy pronto van a poder realizarse los estudios correspondientes para prevenir una enfermedad que es tan cruenta no solo para la mujer sino para el entorno familiar. Así que de eso se trata, ¿no? Prevenir una enfermedad muy cruel que se puede curar, ¿no es cierto? Que detectada a tiempo tiene cura. Muy bien, Gabriela Tuca, Secretaría de la Mujer, gracias por atendernos y bueno, una muy buena noticia que lógicamente ya va a esperar la gente del interior, ¿eh? Gracias, muchas gracias por ponerse en contacto conmigo. No, por favor, un abrazo, Gabriela, gracias. Muy bien, mamógrafos, ¿no?, que van a ir al interior de la provincia, a Villa Unión y también a la ciudad de Olta y, lógicamente, las mujeres de esos lugares y de aquellas localidades que estén cerca se van a poder trasladar a dichas ciudades para poder hacerse este estudio, ¿no?, tan importante en la vida de la mujer.